Minutos con Juan Pedro Fiorani, es secretario general y presidente de la obra social de playeros y estacioneros. Están reclamando aumento de salario. Vamos a conversar un poquito sobre esto. Muy buenos días, Juan Pedro. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntenos, están analizando un paro. Mirá, o sea, tenemos 5 cámaras a nivel nacional. Nosotros siempre vamos el salario de marzo a marzo, hay 2 cámaras que ya hemos firmado un 48% hasta octubre, más un 30% en noviembre y diciembre, con una nueva revisión en el mes de enero. Y esas 2 cámaras que firmaron el pago de las horas del domingo al 100%, un viejo reclamo que nosotros venimos trayendo hace muchísimos años. Y que esas cámaras entendieron que nosotros lo que pedíamos estaba dentro del marco de la ley, así que una nueva conquista para los trabajadores. Las otras 3 cámaras que nos reunimos el día de ayer por pedido del Ministerio, en la que está incluida la provincia de La Pampa, como todos los años, son 3 cámaras que se bloquean, nos han ofertado un 48, habíamos firmado con ellos, nos ofertan un 36% por todo concepto hasta fines de marzo, porque después empezamos el 2023, y sin las horas del fin de semana. O sea, nos están ofertando un 90%, dice que es superador, cuando yo sé que con las otras 3 cámaras nosotros vamos a andar entre un 100-107% de remuneración para los trabajadores mensual. Nos ha vuelto a pedir al Ministerio que hagamos un último intento el lunes de la semana que viene. Quien te habla en nombre de la Federación y en representación de muchas provincias, como soy paritario nacional, dije que no tengo ningún inconveniente, nosotros no queremos causar ningún problema a la sociedad, creo que no se lo merece. Estas cámaras, como siempre, nos hablan de la falta de rentabilidad, pero es un tema que tengamos que ver los trabajadores. Si hay 2 cámaras nacionales que lo pueden pagar, tendrán que ir a discutir ellos las ganancias con las distintas petroleras con las que tienen sus propios convenios. Pero bueno, yo estoy acostumbrado ya a que en la provincia de La Pampa tenga todos los años que discutir, he tenido que tomar medidas de fuerza, he tenido que hacer scratch, solicitar, todo lo demás. Pero bueno, creo que ellos defienden su posición como empresario, yo defiendo a la mía como los trabajadores como corresponde, pero sí, dije en el Ministerio, pedí al Ministerio que saque un dictamen para el día lunes, antes de ingresar yo a la reunión, y en base a eso veremos la resolución que vamos a tomar con las distintas provincias, ya que las he convocado a todas que vengan a Buenos Aires, y no queremos, reitero, tomar ninguna medida de fuerza, es un mes muy, muy, muy especial este de diciembre, ¿no? Y bueno, esperaremos al lunes a ver la definición del Ministerio de Trabajo, y si estas cámaras realmente están interesadas en hacerles una oferta razonable. Incluso más, yo le dije que si, saliéndome un poco del libreto, si la hora del fin de semana las tengo que pasar para que la paguen en el mes de febrero o marzo, no tengo ningún inconveniente en firmarlo con tal de que tengamos tranquilidad y pasemos este mes de diciembre que tan caro al sentimiento de la gente, lo pasemos bien. Las empresas se vienen quejando de la falta de rentabilidad, sostienen que bueno, no les han sido suficientes los aumentos permanentes que ha sufrido el combustible, y por otro lado se quejaron también de la incorporación de los combustibles a precios justos. ¿Ustedes qué mirada tienen al respecto? Supongo que no sabrán. El tema de la rentabilidad del sector empresarial de la provincia de La Pampa, de estas 3 cámaras nacionales que yo te hablo, siempre es mentiroso. Eso, por ejemplo, cuando aumentaron, no en este último, sino en el anterior, que fue un 4%, un 5% del combustible, eso aumentaron el gasoil 17 pesos. O sea, no le transmiten a la sociedad la verdad. Y no es un 4, un 5%, un 6 cuando ellos están, ¿no? Porque eso lo van haciendo sobre el último precio que tienen en el surtidor. O sea, son aumentos acumulativos. Claro. Hoy ellos están hablando de un 64% y nosotros con nuestros números, con nuestros asesores y todos los demás, ellos están en el 90% de lo que han tenido. Ellos te sacan el precio del combustible que menos se vende y eso informan a la sociedad. Es un debate que yo lo puedo dar tranquilamente con ellos. Por eso es tan difícil discutir conmigo cuando nos sentamos en la mesa de negociación, porque sé que aumentaron un 26% las ventas en el mismo periodo del año pasado hasta diciembre de este año, por el movimiento interno que hay con el turismo y todo lo demás, de eso no hablan, pero sí están hablando de la falta de rentabilidad, y nosotros los trabajadores no tenemos nada que ver con la rentabilidad. Cuando a ellos les va suficientemente bien y logran lo que tienen los puntos estratégicos que creen que tienen que lograr, no nos llaman a nosotros para decirnos, mira, este año no fue bien, le vamos a dar un premio a los muchachos o a las compañeras. Yo creo que el tema de rentabilidad, ellos como dirigentes tienen que estar a la altura de las circunstancias, y si no, como le dije en el día de ayer, que den un paso al costado y que vengan otros dirigentes a dirigir las cámaras nacionales. Importantes esos datos que nos daba recién Fiorani, porque la verdad es que no tenemos acceso, la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, a conocer justamente estos que no son detalles, ¿no? Que son estrategias cotidianas que llevan adelante las cámaras. Entonces, el lunes se reunirían nuevamente para a las 11 intentar. De la mañana. Van a intentar un acuerdo, y si no, van al paro. Bien. Ahora ya hace 40 años que estoy en este cargo, así que no tengo ningún inconveniente en sentarme con eso, pero no voy a firmar menos de lo que ya firmé con dos cámaras nacionales y que ya están homologados por el Ministerio de Trabajo. O sea, vamos a cerrar con esas dos cámaras entre un 100 a un 110%, más 30 a 40 mil pesos que significan la hora de sábado y domingo para los muchachos. Claro. O sea, si dos cámaras nacionales pueden, no creo que sean piratas del asfalto, que vayan a sustraer combustible de otro lado para buscar mayor rentabilidad y puedan afrontar esto que nosotros pedimos, que no lo pedimos por pedirlo, porque está en el marco de la ley. Uh-huh. Estamos en una pelea de tantos años, bueno, que entendieron camas, porque si no, nosotros vamos a hacer un reclamo muy profundo para tiempo para atrás, y bueno, queremos evitar todo tipo de inconvenientes, porque sabemos que son pymes y generan puestos de trabajo, y tenemos la responsabilidad también de darles la posibilidad de que sigan trabajando, pero que empiecen a cumplir con lo que dice el marco de la ley. ¿Quiénes son los paritarios de estas tres cámaras pampeanas que faltan firmar? No, son pampeanas. Pampeanas es una de esas que está dentro de una confederación nacional. Bueno, ahí siempre los que vienen acá son Miguel Ángel Ripa, Martínez de Realicó, que es el presidente. Son generalmente las dos personas que vienen. Bien. Saben que nosotros estamos pidiendo lo que dice el marco de la ley. Empresarios en la provincia de La Pampa que me están llamando y dicen, mira, el 30% que vos firmaste con otras dos cámaras, nosotros lo vamos a pagar, no queremos tener inconvenientes. Tienen razón, me han dicho empresarios de La Pampa, en lo que ustedes están reclamando. Pero bueno, queremos evitar todo tipo de conflictos, todo tipo de juicios. Creo que ellos, la rentabilidad, si se ponen firmes con la petrolera, lo pueden lograr. Gracias por estos minutos, Fiorani. No, gracias a ti. Buen fin de semana. Conversamos con Juan Pedro Fiorani, secretario general y presidente de la obra social de Playeros de Estaciones de Servicio.